En este cambalache que estamos padeciendo, no es lo mismo ser libertario que libertador. Digo esto porque en tiempos lejanos, ya parecerían que sean tiempos lejanos, ¿no? 2, 3, 4, 5 décadas atrás, teníamos en Buenos Aires, voy a contar para aquellos que no conocen, las costumbres, quienes viajábamos en los trenes o en los subtes, de robar el conocimiento de la información. Robábamos el conocimiento de la información porque siempre venían atestados de gente esas formas de viajar. Estaba la costumbre de muchos de comprar y leer diarios. ¿Y qué diarios se leían? Se compraban y se leían. Lo que pertenecían y pertenecen hoy, siguen perteneciendo a los monopolios de desinformación. Entonces estaba esa práctica diaria de poner la cabeza por arriba del hombro de alguien que estaba leyendo o que estaba sentado en alguno de los asientos de esos vehículos y podía alcanzar a leer los titulares de la noticia, alguna bajada de línea, algún epígrafe, algún zócalo de alguna foto. Y entonces, creo que ya lo comenté en algún momento, mucha gente, muchas personas, con esas lecturas tan rápidas y a la ligera, porque la letra chica del diario quedaba lejos a la vista, salvo que alguien tuviese una vista privilegiada, se creía estar informado. Y uno llegaba a su lugar de trabajo y entonces discutía con compañeras y compañeros aquello que habíamos leído y lo cual nos decía que había ocurrido tal o cual hecho. Y entonces estábamos informados y discutíamos sobre la información o la interpretación de la información, porque también venía eso, ¿no? Era la discusión de la información que interpretaba cada uno, cada una. En eso se iba conformando el conocimiento general de hechos o supuestos hechos que habrían sucedido o sucedieron en la jornada anterior y de aquello que aventuraban podría llegar a ocurrir en el futuro inmediato. En eso se fue delineando la construcción del conocimiento del saber popular, fundamentalmente en tiempos donde no primaba la razón, sino primaba la desinformación camuflada de periodismo y la desinformación camuflada en educación. Porque estoy hablando de tiempos predictatoriales y postdictatoriales. Comencé a pensar todas estas cosas que quiero relatarte en el día de hoy y recordaba aquellas épocas. Me vino a la memoria un hecho de lealtad y un hecho de fidelidad a ideas, a historia, y caprichosamente me instalé en el tiempo en que se logra el regreso del general Perón a la Argentina. Luego, el triunfo en las elecciones de Cámpora, mirá qué lindo apellido, ¿no? Hoy tan denostado por algunos compañeros y algunas compañeras que critican quienes portan remeras, pecheras con ese nombre, con ese apellido. Y qué mal que hacen en no darse cuenta de que ese nombre se está utilizando cabalmente, construyendo desde las bases. Bueno, de eso puedo hablar después. Cámpora asume la presidencia y uno de los hechos trascendentales, importantes en la militancia revolucionaria peronista, se da cuando Cámpora indulta a compañeras y compañeros que pueden salir de las cárceles. Caprichosamente me acordé de la compañera Ana Rivadero, que falleció hace poquito, exiliada en México, que fue una de las beneficiarias de esa medida presidencial. Y hubo otras medidas de gobierno, del gobierno de Cámpora, que fueron significativas. Pero lo más significativo que hubo fue la obediencia al líder. Al líder. Tengo mis dudas cuando relato esto sobre la liberación de aquellos militantes revolucionarios que habían sido encarcelados, presos políticos se les decía, tengo mis dudas si a partir de ahí no se comenzó a generar esa contraofensiva dentro del peronismo, que se decían peronistas, pero no era nada, era la derecha peronista sanguinaria, criminal, ¿no? Amigos de los genocidas, ¿no? Colaboradores de los genocidas que vinieron después. Yo tengo mis dudas si no arrancó a partir de ahí toda esa movida interna para después perseguir, secuestrar, torturar y asesinar a compañeros que eran peronistas, muchos de ellos, pero les decían que eran comunistas, socialistas, ¿no? Montoneros, les decían, para denostar a algunos y algunas. Y bueno, me refería a la lealtad y a la obediencia y al entender que había un líder que conducía, y ese líder conducía, trazaba un camino y se aceptaba esa conducción para poder lograr objetivos claros que se proponían. Los tiempos van pasando, la historia va cambiando. No la historia que pasó, no cambia la historia, cambia la interpretación de la historia según quien la cuente. Digo que la historia, lo que va transcurriendo, va modificando cosas de la historia que no se repiten de manera concreta o 100%, pero tiene sus variantes. Y en esta actualidad, en este cambalache, donde no es lo mismo ser libertario que libertador, hay una conducción en el peronismo que es innegable, es inobjetable, es indiscutible, pero bueno, están aquellos que no la reconocen, no le dan el valor que realmente merecen, que seguramente dentro de 20 años esos mismos van a inaugurar monumentos, escuelas con su nombre, y van a hablar maravillas de su trayectoria y de su liderazgo, qué sé yo, pero en el mientras tanto, en este cambalache están siendo traidores y miserables, ¿no? Ustedes saben a quién me estoy refiriendo, saben, ¿no? Saben que estoy hablando de Cristina Fernández de Kirchner y aquellos que hoy se dicen axelistas y que quieren ningunear. No solamente la trayectoria del liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner, sino la importancia que tiene como líder actual del Movimiento Nacional y Popular, que como bien destaca algún compañero en alguna de las redes, el Movimiento Nacional y Popular no se trata solamente del movimiento peronista. Y hoy es así. No existían antes, en aquel tiempo cuando se mojó las patas en la fuente, la diversidad de movimientos políticos. Lo que había sí era, o sea, estaban las distintas izquierdas, estaban los sindicatos, estaban aquellos sectores populares, pero se encolumnaban y se identificaban con el peronismo que estaban haciendo, ¿sí? ¿Te acordás de Discépolo cuando decía yo no le inventé a Perón? Bueno, fue esa multitud que inventa a Perón, ¿no? Y nace ese peronismo. Hoy, esto está encarnado en la nueva versión. Algunos dicen hay que cantar otras músicas, hay que escribir otras músicas, otras canciones, no sé yo. La marcha es la misma. La marcha por lo general es la misma. Y si cambia el nombre de la conducción. Hoy es Cristina Fernández de Kirchner, la que conduce no solamente al Partido Justicialista, al Partido Peronista, sino que conduce el Movimiento Nacional y Popular. El Movimiento Nacional y Popular. Pero bueno, están aquellos que especulan en este cambalache donde no es lo mismo ser libertario que libertador. Y la juegan de querer ser libertadores, de lograr independencias, de lograr soberanías políticas, me estoy refiriendo, ¿eh? Y lo único que están haciendo es jugar a ser libertarios, donde van destruyendo las construcciones políticas, sociales, sectoriales, barriales, van destruyendo. ¿Por qué? Por ese no es ese capricho nada más, yo creo que tienen otros intereses, ¿no? Intereses muy fuertes que los convierten en tan miserables. Y hoy estamos en esta disputa interna, si se quiere, que también viene fogoneada por las fuerzas foráneas, ¿sí? Porque la impronta de estos miserables de más arriba, que los miserables de abajo, que tratan de descalificar la conducción del Movimiento Nacional y Popular, vienen para destruir y someter a la Argentina. Ahora se está discutiendo y se está difundiendo lo que se viene, la reforma laboral. O sea, no es reforma laboral, es destrucción del trabajo, la destrucción y el sometimiento a la esclavitud, lisa y llanamente. Es la destrucción de la fuerza del trabajo por la esclavitud. Necesitan un pueblo sometido y esclavizado para poder seguir dominando, para poder explotar los recursos naturales, llevárselos a todos, por supuesto, dejando tierra arrasada y preparando el terreno para futuras invasiones y explotaciones mayores. De esto hemos hablado en varias oportunidades también en este programa. Bueno, ¿y cómo quedamos? ¿Qué hacemos con todo esto? ¿Con esta información? ¿Qué hacemos con esta supuesta interna que están fogoneando de distintos grupúsculos miserables que se dicen peronistas, justicialistas, pero en definitiva son personalistas y son socios menores del libertario, en lugar de ser héroes libertadores? ¿Qué hacemos con todo esto? Vamos a continuar jugándola a ver quién la tiene más larga, quién puede descalificar de mejor y mayor manera a la líder indiscutida del movimiento nacional y popular? ¿O vamos a poner nuevamente las patas en la fuente, no solamente para rescatar a la líder y evitar que la sigan persiguiendo, judicializando, condenando injustamente, y demostrar la dignidad como movimientos políticos, como individuos luchadores, como movimientos sociales empoderados, todos aquellos sectores que se han visto beneficiados por la gestión de esa década maravillosamente ganada, continuarán permitiendo que sea violada la líder del movimiento nacional y popular, o van a ejercer una soberana defensa de la líder y rescatarla de la injusta prisión y de las más injustas condenas. En este cambalache no es lo mismo ser libertario que libertador. Tengan ustedes muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a otra emisión más del Club de la Pluma por nuestra radio web y la red de radio compañeras, amigas que retransmiten en directo, en diferido, que les agradecemos a la distancia con un abrazo enorme, la posibilidad de poner las voces de la patria grande y fuera de ella en otras regiones. Les damos los muy buenos días a la profesora Gabriela Fernández, por más que llueva, truene, que sea. Muy buenos días, profesora Gabriela Fernández. ¿Cómo le va? Muy buenos días, Norberto. Buenos días a toda la audiencia del Club de la Pluma. Y aquí estamos con un día de sol fantástico. Estamos en el verde y esto es lo que tenemos que aprender a mirar otra vez. Entre todas las cosas que hay que aprender a mirar, digo que es fantástico porque no está muerto quien pelea y porque en la columna de Basalo nos recuerda que el general dijo: hay que desensillar hasta que aclare. Y las cosas en algún momento se van a aclarar. Cuando lo escuchaba hablar a usted, me venía a la cabeza esto de Cámpora. Cámpora es sinónimo de lealtad, no a una persona, sino a un ideal, a un movimiento que ponía en el centro de su modelo a la inclusión de todos y todas. Es una palabra tan devaluada, la lealtad, como lo está haciendo el apellido del presidente Cámpora. Y no es una casualidad, se ocupan sistemáticamente de devaluar aquello que hizo felices a los pueblos. Así que ver que las cuestiones cíclicas, como la naturaleza misma, se repiten, duele, pero sabemos que el ciclo puede volver a traernos una buena para este lado. Porque, ¿qué pasó después de las elecciones? Hubo una mala, ¿vieron? Y aprovecharon todo. Indultan genocidas, aprovechan para proscribir a más representantes del campo popular, hacen retroceder todo lo ganado y avanzan con su poder destructivo rápido, porque ahora no tienen mucho tiempo. En estos 2 años de mandato que eventualmente quedarían, vienen por todo, porque cíclicamente estos modelos terminan en estos cierres dramáticos para algunos. Digo, los cierres son dramáticos para la mayoría. La verdad es que se benefician siempre los mismos apellidos, las mismas familias, los mismos sectores de poder. Así que yo digo buenos días, porque sin esperanza y sin alegría nos va a costar remontar la ola. Así que va a haber que hacerlo. Eso es lo que quiero con la mirada con la que les proponemos el ingreso a nuestra trinchera. Te escuchaba y cuando hablabas de los liderazgos y yo mencionaba también el tema de las conducciones y todo eso, hubo un hecho que ocurrió en esta semana que tiene que ver con conducción. Y una conducción que se la discute mucho, pero que, bueno, con justa razón. Y me estoy refiriendo a la renovación o elección de nuevas autoridades de la Confederación General del Trabajo, conocida comúnmente como CGT. Y yo tengo, realmente, recuerdos bastante frustrantes, ¿no?, sobre las conducciones de esta central obrera. Porque lo hemos visto Hemos sido testigos en estos últimos tiempos la miserabilidad como se viene conduciendo. Y más allá de que cambien nombres en las conducciones, en las cabezas, en ese triunvirato, la actitud sigue siendo la misma. El pueblo trabajador no es defendido por la Central Obrera, que no es la Confederación General del Trabajo, sino es la Confederación de Garcas y Traidores. No es más que eso, porque hasta ahora han venido demostrando ser muy miserables, más miserables que los libertarios quizá. ¿Por qué? Porque no han movido un solo dedo, un solo músculo en defensa de la clase trabajadora. Y ahora, sí, no vamos a aceptar ninguna reforma laboral. Quiero ver los titulares y las noticias dentro de un mes, o un par de meses, cuando comiencen a quitarle todos los derechos a la clase trabajadora y estos muchachos osadamente se manifiesten con emojis y alguna declaración de repudio. Porque hasta ahora es lo único que han hecho. Jamás han movido un dedo. Y mucho menos en defender a los líderes del movimiento nacional y popular. Son unos sartas de miserables que reemplazarlos, cambiarlos, bueno, luchas internas de la CGT no valdría la pena. Aquellos sectores que realmente son representados por auténticos líderes, por auténticos laburantes sindicales, y bueno, tendrían que recordar cuando nació la CGT de los argentinos. ¿Alguno se acuerda de Agustín Tosco, de Atilio López? ¿Algunos de ustedes se acuerdan de todos esos que recuperaron la dignidad de ser líder sindical y representaron a la clase trabajadora? Hay que recuperar la memoria de todo eso y tratar de emular a esos héroes laburantes. A los traidores de las cúpulas, que los vomite Dios, leíamos ayer. Hay que recuperar para poder volver a encauzar los liderazgos de los sectores de trabajadores y trabajadoras. ¿Sí? Solo así podemos generar un movimiento también nutrido que nos permita pelearla en las calles, porque no hay otra, ¿eh? No es en la batalla o la guerra de los teclados solamente, sino en las calles y en las plazas, para que esta historia terrorífica que se avecina, porque va a ser terrorífica, no se concrete. Si no la peleamos en las calles, difícilmente podamos tener un cachito de esperanza para una patria justa, libre y soberana, como muchas y muchos soñamos. Bienvenidos al Club de la Pluma. Lemon drops high above the chimney top, that's where